Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están en este bello domingo? Domingo 21 de septiembre, bueno, mañana será lunes 22, pero hoy es domingo. Digo, lo digo porque pues mañana se retransmite el programa en la mañana, a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. En esta misma frecuencia, en el 102.1 FM. Pero hoy estamos aquí en vivo, en la cabina de la Radio Comunitaria Cóngana, y pues estamos aquí también disfrutando de estos días lluviosos, estos días fríos, en los que hay que abrigarse y hay que estar pendientes de nuestra salud para no enfermarnos y que, bueno, cualquier enfermedad no nos tumbe. Así que, bueno, pues ojalá estés bien de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y pues también te invito a que, además de que nos acompañes durante esta hora y media, a veces casi dos, en este programa, bueno, pues también si te quieres venir a dar una vuelta aquí al mercadito, al tianguis que se pone y que comparte el día de hoy todas las verduras, frutas y productos de la región, pues además muy ricos, pues te invitamos para que vengas por acá a darte una vueltecita. Pues muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos a toda... me dice Cayo que hoy es el equinoccio, entre ayer y hoy, equinoccio de otoño. ¿No? ¿O de verano? No, de otoño. ¿Eh? Sí, el otoño, porque para diciembre entra el invierno, ¿no? Sí, así que estamos, bueno, pues está entrando el otoño. Está entrando el otoño, acaba de entrar el otoño y bueno, pues seguramente, bueno, también habrá cambios de clima, pero por lo pronto, pues en lo que se regresa el sol otra vez por allí, mientras tanto, pues vamos a tener otro poco de lluvias. Y qué bueno, porque la tierra lo agradece, lo necesita y también nosotros, por supuesto, que vivimos de los productos de la tierra y que vivimos también de este clima fresco. Fíjate que por ahí leía acerca de pues la ciencia que avanza y avanza cada día, y sobre la electromedicina, ¿no? Que habla como de cuando es época de lluvia, cae la lluvia, los truenos y esto genera unas partículas, las llaman FIR, ¿no? En el ambiente, y que son buenísimas para la salud, porque pues nos ayudan a evitar la oxidación, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas nos ayudan, pero bueno, pues estas son cosas nuevas que se están investigando, pero pues mientras tanto, pues aprovechar que hay agua, que el clima se limpia, que tenemos por supuesto todavía bastante vegetación verde, y eso es buenísimo, hay que aprovecharlo porque eso pues nos ayuda a estar en bienestar. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Cayo, por acompañarnos también en la parte técnica. Gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan desde el lugar donde se encuentren, ya sea ahorita en vivo, ya sea en la retransmisión, ya sea por medio de las redes. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar hoy con esta canción justamente que se llama La Escuela. Pues ya sé que estás en este nuevo periodo escolar. Seguramente algunos ya se adaptaron, otros todavía les cuesta adaptarse, porque bueno, pues son nuevos periodos, ¿verdad? Aunque estés en la primaria pasando de un grado a otro, pues sabes, un nuevo maestro, nuevos conocimientos, todo es nuevo y todo, bueno, pues nos mueve por dentro también, ¿no? Pero también vamos aprendiendo muchas, muchas cosas que nos van fortaleciendo y que nos van dando herramientas para enfrentar la vida. Pues te vamos a dejar con esa canción que se llama La Escuela. La boca del dinosaurio. Al colegio cada día llevo la mochila, cosas para leer y escribir. Y en el recreo yo siempre lo veo cantar y me hacen reír. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. La agenda avisa al estuche con sonrisa. Listo, ya te puedes abrir. Y el sacapuntas se esconde en la punta. Dice que no quiere salir. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. La regla y el libro hacen equilibrio, bailan, yo comienzo a aplaudir. Y todas las tizas piden, entre risas, pizarra, déjanos escribir. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. Del libro Grita, Trina, Zumba, cómo se comunican los animales, de Nicola Davies, vamos a compartir otro texto, otra información que nos comparte Nicola acerca de los animales y cómo se comunican. ¿Te acuerdas que hemos visto que, bueno, pues algunos por colores, formas, olores? Y bueno, pues hablando de olores, hoy te comparto esta información que dice: a diferencia de un sonido o del destello de un cuerpo de colores brillantes, el olor emite un mensaje que perdura aunque el animal que lo dejó ya no esté. ¿Estás pensando en algún animal que tú dices, híjole, sí es cierto, hay animales que emiten olores y uno sabe cuándo estuvo aquí? Por ejemplo, los zorrillos, ¿no? Son característicos ese olor del zorrillo y sabes que por ahí anduvo un zorrillo. Bueno, pues esto sucede así. Así, el olor de la forma ideal para decir fuera de aquí, en lugar de tener que vigilar todo el tiempo su territorio, un animal puede dejar algunas marcas de olor y alejarse. Esas marcas funcionan como si fueran letreros que prohíben el paso, sobre todo pues a los depredadores, ¿no? Esto resulta muy práctico para los animales pequeños que deben patrullar territorios grandes, como las iguanas del desierto. Estos reptiles pequeños, como lapiceros, que defienden territorios tan extensos como la mitad de una cancha de tenis, imagínate. Bueno, para ellos es, la verdad, es muy grande. Y para lograrlo, para defender su territorio, expulsan bolitas de olor por unos agujeros que tienen en la parte inferior de sus patas traseras. Cada bolita está cubierta por una capa cerosa para evitar que el olor se difunda demasiado rápido. A diferencia de la arena del desierto que la rodea, La cera absorbe la luz ultravioleta que los ojos de las iguanas perciben muy bien, lo que hace que las marcas de olor destaquen como faros. Y así, pues ya no se acercan, ¿verdad?, los enemigos. Los pandas viven en territorios montañosos grandes y boscosos. Marcan los árboles que delimitan su territorio con un olor que despide una glándula que tienen abajo de su cola. Sin embargo, les parece que no está de más enviar una señal extra. El panda que dejó este mensaje es muy grande. Entonces se paran de manos para que su trasero alcance una parte muy alta del árbol. ¿Cómo ves estas maneras de distraer? No de distraer, más bien de hacer que nadie se acerque. Una señal vieja significa que esa parte del terreno no está bien resguardada y que no estaría mal invadirla. Por eso los animales aprovechan cualquier ocasión para marcar su territorio. Lo que es bien sabido por cualquiera que alguna vez haya paseado a un perro, en una caminata de media hora un perro se puede orinar en 10 lugares diferentes dejando en cada sitio un mensaje claro: este lugar es mío. ¿Qué tal? Eso lo habías observado de los perros. De los perros, pues es muy claro, ¿verdad? Y bueno, pues el mensaje es ese, que ellos marcan así su territorio diciendo: este lugar es mío. Pero como ves, bueno, pues no solamente ellos, sino hay muchos, muchos animales que con el olor que dejan, ¿no?, de sustancias que despiden, bueno, pues marcan territorios o alejan a los depredadores y esa es una manera de comunicarse entre ellos, de darse mensajes. Y bueno, pues los demás animales, por supuesto que lo entienden. Yo sé que ahora llega la hora de bañarme y empiezo a quejarme. Aunque me gusta, siempre empiezo a protestar. Escucho el ruido de la canilla y mi papá con la zapatilla que me mira y pone cara de que no se aguanta más. El agua que sigue saliendo mientras yo salgo corriendo y mami me pregunta si voy a querer jugar con las botellas y las tapitas, con la esponja y la espumita, mientras yo espero que venga lo que a mí me gusta más. El invitado de honor, ay, el invitado de honor, ay, el calor, me dice para convencerme mi papá. El invitado de honor. Me río mucho cuando escucho que me dicen otra vez que en vez de ser un gran honor voy a tener un gran olor. Yo sé que ahora llega la hora de bañarme y empiezo a quejarme. Aunque me gusta, siempre empiezo a protestar. Escucho el ruido de la canilla y mi papá con la zapatilla que me mira y pone cara de que no se banca más. El agua que sigue saliendo mientras yo salgo corriendo y mami me pregunta si voy a querer jugar con las botellas y las tapitas, con la esponja y la espumita, mientras yo espero que venga lo que a mí me gusta más. El invitado de honor, oh, el calor. El invitado. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Mm. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues con esos sonidos que seguramente te hacen imaginar, asociar algo, recordar algo, ¿qué piensas que está haciendo Sauri? Si tú dices, bueno, esos sonidos yo los he escuchado cuando alguien hace o cuando yo hago tal cosa, ¿qué piensas que está haciendo Sauri? Si tienes alguna hipótesis, alguna idea, puedes mandarnos un mensajito al 951-1340-287, un mensajito de texto, y aquí vamos a compartir cuál sería tu hipótesis, cuál sería tu respuesta acerca de esto que escuchaste y que piensas que está haciendo Osauri. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha a Juan Poquito. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues aquí ya me pusieron la campana antes de entrar al palabrerío, pero bueno. Creo que primero hacemos el trabalenguas y después nos vamos al palabrerío. El trabalenguas es uno que me encontré por aquí. Esta vez yo no lo hice. Me lo encontré por aquí. Dice, poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Ah, su mecha, ¿verdad? Que está difícil. Además, está más largo de los que yo hago. Poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Hay que memorizarlo para poder decirlo. Poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. A ver, más rápido, vamos. Poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Más rápido y que se entienda. Poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Mucho más rápido. Poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. ¡Ah, su mecha! Ya creo que más rápido ya no puedo, pero Ahí está, te dejo este trabalenguas para que lo compartas con alguien y se diviertan un poquito a ver qué palabras inventan cuando uno está diciéndolo rápido, poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a nuestra sección palabrerío. Lista, listo. Fíjate que justamente este sábado, allá en el Centro Cielayuc, en los talleres del Centro Cielayuc, jugamos a esto, a este palabrerío, con los niños pequeños. Y yo dije, wow, les va a dar pena, no van a querer, se van a trabar, no van a poder darnos muchas pistas. Pues, ¿qué te crees? Gran sorpresa. Estaban fascinados, no querían terminar el juego, querían pasar y pasar, porque bueno, pues yo en este caso les dimos una tarjeta de imagen, ¿no? Y tenían que hablar dándonos pistas sobre esa imagen sin decirnos qué imagen era, y todos los demás tenían que adivinar. Pues te digo, sorpresa. Nos dieron muchísimas pistas, estaban entretenidísimos, muy divertidos, todos querían pasar y bueno, y aunque a algunos no se les entiende muy bien porque todavía son pequeños y bueno, todavía están dominando la cuestión del lenguaje, aún así querían y estábamos súper bien, súper divertidos, ¿no? Y pasaban en grupo, pasaban en individuales, cuando pasan individuales, que le llamamos el foco alto, en el teatro, ¿no? Yo dije, híjole, no van a querer pasar uno por uno porque es el foco alto. Pues no, estaban fascinados y eso estaba buenísimo porque todas las cosas que vamos a fortaleciendo con ellos, además de lenguaje, ¿no? O sea, la presencia ante el público, la desinhibición, la seguridad, la memoria, la asociación, o sea, todo un montón de cosas que están allí y bueno, fue muy rico. Pero bueno, en esta ocasión te voy a compartir esta palabra. Bueno, más bien, sí, y te voy a dar pistas sobre ella, a ver si nos tienes alguna respuesta sobre esto. Viene la campanita, ahora sí. Es un animal, ¿no? Y se hincha muchísimo. Sí, tiene ojos, tiene cola y se hincha muchísimo. Y fíjate que, bueno, alguna vez me enteré que en los japoneses parece ser que lo comen, pero como es un animal venenoso, lo tienen que matar vivo. Bueno, pues sí, pues ni modo que lo maten muerto, ¿no? Lo tienen más bien que comer vivo para poderle quitar no sé qué parte de este ser, que es la parte venenosa. Entonces solamente vivo pueden saber dónde quitarle eso. Y se lo comen así, claro que ya después cuando lo comen, pues ya, por supuesto que está muerto. Pero bueno, se hincha cuando, bueno, este sí no sé si nada más cuando se espanta o en qué momento, o sea, momentos de peligro, se hincha. Y yo nunca he visto uno en vivo, pero bueno, sí los he visto en caricaturas, los he visto en imágenes y además parecen como tienen piquitos, ¿no? Como el COVID en su momento. ¿Te di pistas de qué es? Búho. No, no se comen el búho. No, no, es un animal de mar. Ah, no dejé de mar porque era muy fácil adivinarlo si era de mar. Sí, tiene que ver justamente con eso, el pez globo, justamente el pez globo. ¿Tú conoces algún pez globo así en vivo? Yo no conozco. Seguramente en algún acuario, alguien debe tener un pez de estos, pero bueno, yo no lo conozco y bueno, pues ojalá que algún día lo pueda ver en vivo y en directo para poder saludarlo y poder decir que sí existen los peces globo. María miraba en el mirador todos los martes, marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Rosana rosa, rosa una rosa, que rosa rosas mandó a rosar. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. No silba, silba y no silba, porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. Los famosos también fueron niños. Del libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatowski, te voy a compartir una nueva historia de estas mujeres, ¿verdad? Que pues han hecho historia y aunque a veces no conocemos sus nombres porque, bueno, hemos platicado que pues muchas veces se conoce más el nombre de los varones que de las mujeres por toda esta historia, ¿no? Esta historia de no tener voz y voto en algún momento, ¿no? Ahora, por supuesto que ha habido muchas conquistas al respecto, pero muchos de estos nombres no los conocemos. Y pues este Rachel Ignatowski nos da a conocer los nombres de estas mujeres a partir del trabajo que hacen y de todo el esfuerzo y todos los obstáculos que tienen que salvar para poder hacer lo que a ellas les gusta, lo que ellas desean, lo que las hace felices, ¿no? Y lo logran y bueno, pues dejan sus nombres por algún sitio, pero Rachel Ignatowski, la autora de este libro, pues se dio la tarea de buscar, ¿no? De buscar en libros de historia, de buscar en archivos seguramente, de buscar pues seguramente en las redes, estos nombres de estas mujeres y lo que hicieron y lo que nos aportaron. Así que hoy te voy a hablar de Grace Hopper, almirante de la Marina y científica informática. Grace Hopper fue almirante de la Marina y una pionera incansable que hoy es considerada la madre de la programación informática. ¿Tú sabías ello? ¿Que Grace Hopper se le considera así? Yo ni siquiera lo sabía, fíjate. Nació en la ciudad de Nueva York en 1906 y obtuvo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Yale en 1934. Trabajaba como profesora de matemáticas en la Universidad de Vassar cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! Wow. En 1943, Grace renunció a su trabajo para unirse a las mujeres aceptadas para el Servicio Voluntario de Emergencias UAVES, es decir, OLAS, por sus siglas en inglés. Pues, ¿ves? Estas mujeres, bueno, como Grace, aparte de ser tan audaz, tan habilidosa con las cosas, bueno, pues también bastante humana, ¿no? Que intenta, pues, ayudar para toda la gente, seguramente en ese momento, bueno, pues herida o falta de algo, ¿no? O sea, que como resultado de las guerras, bueno, pues esto hace Grace. Aunque era demasiado bajita para cumplir los requisitos físicos para entrar a este servicio, sus talentos matemáticos eran justo lo que el país necesitaba. La Marina la asignó a la Universidad de Harvard para que programara una de las primeras computadoras electrónicas. Uf, era uno de los artefactos más lindos que había visto, dijo Grace, ya que ella fue la segunda al mando de Howard Aiken, uno de los diseñadores originales de esta máquina. Y ya te imaginarás cómo han de haber sido las máquinas, enormes, grandotas, con piezas grandotas, con muchos componentes, ¿no? Porque bueno, pues ya ves ahora en la historia, las máquinas van siendo más, cada vez más ligeras y los componentes más pequeños, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen? Yo no lo sé, pero a veces digo, ¿cómo esta cosita, o sea, por ejemplo, una tarjeta, ¿no? Una tarjeta de que se mete las máquinas, esta cosa que nada más se ve con unos puntitos allí de metal y unos cablecitos, ¿cómo puede hacer tanta cosa? Bueno, pues ha evolucionado, pero en este entonces, bueno, pues ella estuvo a cargo de este proyecto. Por entonces los cálculos los hacían grandes grupos de personas, pero esta nueva computadora era capaz de resolver ecuaciones demasiado complicadas para ese viejo sistema. El equipo de Grace utilizó Mark I para resolver problemas importantes para las actividades militares, incluyendo la ecuación de implosión para el proyecto Manhattan. No sé qué sea, pero... Tras la guerra, Grace comenzó a trabajar en el sector privado. En estos días, los programadores requerían conocimientos avanzados de matemáticas y usaban código binario para programar. Grace Hopper pensó que sería más fácil simplemente hablarle a la computadora. Todos creyeron que estaba loca, pero probó estar en lo cierto cuando inventó el primer compilador. Esto la llevó a crear COBOL, el primer lenguaje universal de programación. Gracias a ella, cualquiera puede aprender a programar. Grace volvió a la Marina en 1967, incluso después de retirarse como la persona de más edad en servicio activo, a unos meses de cumplir 80 años. Siguió dando conferencias, asesorías y clases. Siempre les recordó a todos que la frase más nociva en cualquier idioma es: pero si siempre lo hemos hecho así. Y bueno, y así como termina este texto, por aquí hay otro pensamiento de Grace que dice: las personas son alérgicas al cambio. Tienes que salir y venderles tu idea, ¿no? Y bueno, ¿a poco no nos pasa a veces así, no? O sea, un cambio, ¡ay!, nos aterramos porque obviamente, pues el cambio requiere acomodos en muchas cosas, en pensamiento, en acciones, en a veces hasta en zonas físicas, ¿no? Y pues sí, nos dan miedito los cambios. Pero bueno, mira, Grace lo que hizo, o sea, nada de que no se le puede hablar a las computadoras, ella lo hizo y bueno, todo lo que logró, ¿no? Porque bueno, pues era muy propositiva, segura de lo que hacía y bueno, seguramente también miedito había, ¿no? Al cambio, pero bueno, con muchas ganas de hacerlo y enfrentándolo. Pues ahí está la historia de Grace Hopper, de este libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo. Los famosos también fueron niños. Thank you. Tengo tantas flores como estrellas de luz. Me crecieron dos alas de oro y se puso un vestido de cristal. Y en las noches se la pasa volando, y quien la ve la confunde con la estrella fugaz. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chicos, chicos, la hora, la hora, chicos, la hora, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy. Pues seguramente lo has jugado, ponchar globos o tirar el helado. Bueno, pues es un juego que de destreza, de rapidez, de visión, de tolerancia a la frustración, divertido, de tener ojos hasta en la espalda. ¿No? Y bueno, pues lo puedes jugar con pequeñitos y con grandes. Nada más te voy a comentar una experiencia. Pues el juego con pequeñitos hay que ser bastante acompañado, porque los pequeños que todavía están, bueno, conociendo el mundo, gestionando sus emociones, ¿no? Pues hay cosas que les causan mucho dolor, mucha frustración, enojo, como por ejemplo que les quiten sus cosas, que les rompan sus cosas, que destruyan sus cosas, ¿no? Y bueno, pues este juego justamente es de eso, ¿no? De destruir, de romper, de quitar, de hacer. Uno se lo hace al otro, pero es parte del juego, ¿no? Es un juego, son sus reglas, ¿no? Claro, sin lastimar al otro, el cuerpo del otro. Digo, lastimar la emoción no lo estamos haciendo, depende de cómo estamos cada uno, ¿no? En nuestras emociones, que hoy lo tomamos mal o bien. Pero es justamente eso lo que vamos alimentando en los pequeños, a irlo tomando de manera positiva, a irlo tomando como una regla de juego, como parte del juego, y a gestionar sus emociones, a hablarlas, a descentrarse. Porque, bueno, cuando sucede que les, como digo, les quitan, les destruyen o algo, pues lloran. Entonces, con ellos hay que hacer mucho, mucho acompañamiento. Ya te voy a comentar de qué se trata el juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y fíjate que escuchando ahorita esta canción de Luis Pesetti, que dice: no nos digan siempre no, queremos jugar a lo que nos gusta. A veces como adultos decimos no, eso no porque te va a lastimar, no, eso no porque te vas a caer, no, eso no. Y los niños quieren hacerlo. Y sí es cierto, a lo mejor lloran, a lo mejor se enojan, pero van creciendo porque van enfrentándose a ellos mismos, a sus emociones, sus pensamientos, sus maneras de relacionarse, de resolver, ¿no? Se van enfrentando y van creciendo. Claro que por supuesto nos vamos a frustrar, o sea, ¿quién no se ha frustrado en la vida de pequeños? Pues no nacemos con todas las habilidades, con todas las destrezas y todo, no, lo vamos aprendiendo. Y ese aprendizaje, pues bueno, va costando, no es que sea dolorosísimo, sino que lo vamos aprendiendo, lo vamos gestionando también, lo vamos volviendo positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces los adultos somos así. Y bueno, el juego se trata de, puede ser con ponchar globos, este juego que se amarran globos en los pies, ¿no? En los tobillos, ¿no? Y al momento de la música, al momento de la señal, al momento de que se dice que se empieza el juego, pues entonces se trata de poncharle el globo al compañero o a los compañeros, ¿no? Y el que se quede con los que se les va ponchando los globos, pues van saliendo del juego. El que se quede con más globos o con todos los globos es el que se lleva la partida, ¿no? O lo que te decía, tirar el helado, como esto, ¿no? De tener un cono con una pelota en la mano, pero obviamente no están pegados, ¿no? Y tener además un elemento, como en ese caso, un tubo de espuma para. Todos, ¿no? Todos tienen un cono con una pelota y un tubo de espuma y se trata de tirarle el helado al otro, ¿no? Pero, pues lo que te decía, tienes que estar bien alerta, tanto en ponchaglobos como este, porque nunca sabes por dónde te va a llegar el otro, ¿no? O sea, tú estás muy, muy, muy entusiasmado por viendo hacia adelante, allí tomando, y te llegan por atrás o por un lado y ¡pum! Tú nunca los viste porque, híjole, cerraste tu vista solamente a un solo sitio, ¿no? Y hay que tener pues la vista casi periférica, hay que estar volteando, ¿no? Siendo muy ágil corporalmente y para que no tumben tu helado o no ponchen tu globo. Y bueno, pues si se poncha o se tumba, pues ya sales del juego y bueno, pues se lleva la partida el que se quedó con el helado, el que tiene su globo. Pero lo que te decía, pasan muchas cosas en el juego. Eso es la parte importante. Lo importante no es si te lo tiraron, si lo tiraste, si te llevaste la partida, si saliste. No, todo lo que aprendiste en el proceso del juego, que es muchísimo. Y cada uno le tocan experiencias diferentes porque todos somos diferentes y traemos cosas diferentes dentro, ¿no? Es muchísimo. Por ejemplo, pues ayer jugamos este juego y fue muy hermoso porque, bueno, ves a algunos niños que, uy, o sea, están, los ves en su carita como hay unas emociones ahí encontradas de enojo, de frustración, pero siguen, ¿no? Otros que son muy hábiles y pam, pam, lo tiran, ¿no? Y aceptan que, bueno, si se los tiran, ah, ya salí, está bien, ya salí, ahorita voy a volver a jugar. Pero otros, ¿no? Que no aceptan que se les destruya su objeto y lloran, ¿no? Y por eso decía en ese momento, y bueno, eso fue lo que sucedió en ese momento, hay que acompañarlos a que le pongan palabras a lo que sucede e invitarlos y dejarlos, si quieren seguir jugando o no, es su decisión, pero sabemos que van a ir avanzando, que no, si deciden no, en algún momento van a volver a querer jugar, quizá no ese día, sino después. Pero no regañarlos porque ya no quieren jugar, no regañarlos porque están llorando, no regañarlos porque sienten, caray, todos sentimos, ¿no? Sino acompañarlos. Y bueno, pues ayer sucedió esto, que alguno lloró, ¿no? Y bueno, pues ya llegando ahí a que pusiera palabras a sus emociones, que dijera, ¿no? Que no dejara su emoción ahí, congelada dentro, ¿no? Sino que dijera lo que sentía, lo que eso, y en algunos momentos esperaba y luego jugaba, o en algún momento decía, bueno, está bien, ya pasó, y boom, volvía a jugar, ¿no? Y es muy hermoso porque, bueno, son procesos que yo he visto de estos mismos niños, ¿no? Que en algunos otros momentos, o sea, lloran, se apartan y hacen berrinche y se quedan allí sentados, ya no quieren seguir jugando por el resto de la sesión o por hasta el otro día o no sé. Pero veo sus avances, ¿no? Como estos mismos niños a lo largo del tiempo, a lo largo de vivir experiencias, ok, siguen sintiendo, por supuesto, ¿no? Siguen sintiendo también frustración, enojo, a veces muchas cosas, pero en el momento en que lo hablan y lo dicen y como ya avanzaron, pues dicen, está bien, sigo jugando. Y yo también he visto que estos mismos niños, ¿no? A la medida del tiempo también llega un momento en que ya gestionan muy bien su emoción. ¡Chin! Me tiraron, ¡chin! Me poncharon. Está bien, ¿no? O sea, juego. Les digo, salgo y ahorita sigo, ¿no? O ahorita voy a hacer, me voy a fijar más, ¿no? O sea, ellos mismos se van motivando. Entonces, digo, El juego es una herramienta para ellos, para aprender a, pues a gestionar la vida, ¿no? Entonces, cuando decimos, no, esto no, ¿por qué va a pasar esto? Esto no, pues eso a nosotros nos pasó, pero no necesariamente les pasa a ellos. Así que, bueno, pues hay que acompañarlos, eso sí, mucho, mucho en el momento del juego. Hay que estar allí observando a cada uno e intentando, pues, ayudarlos a gestionar todo lo que sucede. Pues ahí te dejo ese juego. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. El cuento de hoy es Rolf y Rosie. Este es un cuento de Robert Swindells y bueno, pues voy a compartirte solo un fragmento para invitarte a que termines de leerlo allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde este cuento lo tenemos. Y si te interesa, pues que te acerques allá para compartirlo. Rolf y Rosie. Rolf era repartidor de leche. Con lluvia o sol, a las 4:30 ya estaba vestido para comenzar su ruta. Rosie tenía 9 años. Rolf era su papá. Casi todas las mañanas, ella dormía profundamente cuando Rolf salía. Pero durante las vacaciones y los fines de semana se levantaba para acompañarlo. La mamá de Rosie ya no vivía con ellos, así que Rolf y Rosie tenían que ver el uno por el otro. En el verano, todo salía a pedir de boca, A las 4:30 ya clareaba y cantaban los pájaros. Pero en invierno era espantoso. Hacía frío y estaba oscuro, llovía, helaba o soplaba el viento. A veces, si nevaba durante la noche, había que quitar la nieve del camioncito repartidor antes de poderlo poner en movimiento. Tenían que manejar con mucho cuidado, y las manos se les enfriaban con las botellas heladas, y la gente se quejaba de que la leche llegara tarde. Rosie odiaba el invierno. Le alegraba no tener que hacer la ronda todos los días como Rolf. Una tarde, cuando Rosie llegó de la escuela, Rolf le dijo: «No puedo más, Rosie. Hoy tardé 6 horas en hacer la ruta. 6 gélidas horas». Era el mes de enero y una gruesa capa de nieve cubría el suelo. «Me lo imagino», repuso Rosie. «A mí me entró nieve en las botas y se me mojaron los calcetines. Me voy a cambiar mientras pones el té. Nos sentiremos mejor después de una taza de té bien caliente». «Tengo una idea mejor», dijo Rolf. «¿Cuál?», preguntó Rosie. «¿Qué te parecería marcharnos de aquí definitivamente? Vivir en un lugar donde siempre haga calor». Colorín colorado, este cuento no ha terminado. Este cuento será continuado para aquel o aquella que quiera continuarlo en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues hasta aquí te lo dejo para que pienses qué le va a pasar, se van a ir o no se van a ir y qué sucedería si se fueran. ¿A ti te ha pasado alguna vez que te has tenido que cambiar de ciudad, de sitio o simplemente de casa? No es nada sencillo. Imagínate, si no es nada sencillo cambiarse de casa, cambiarse de ciudad y luego cambiarse de clima, todo lo que podría pasar, no lo sé, pero estas son las aventuras de Rolf y Rosie, si quieres enterarte, bueno, pues allá en el Centro Social Ayuc, en la biblioteca, tenemos el libro para que te acerques y puedas saber qué sucede en esta aventura. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón, tolón. Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, brr, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay qué vaca tan salada, tolón, tolón. Tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón. El refrán, el proverbio, la frase fija de origen popular, que da un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, seguramente lo has escuchado. Dice: ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Oy? ¿Qué será eso? El ladrón que roba a ladrón, o sea, que un ladrón le roba al otro ladrón y además lo perdonan. Vaya, vaya. Bueno, pues así dice el refrán. Y bueno, pues se refiere y se utiliza cuando alguien toma algo que no es suyo, pero que tampoco le pertenece a la persona de quien lo toma. Es decir, que alguien, el otro alguien, también lo robó, ¿no? Y bueno, no es que esté bien, ¿no? O sea, que el robar esté bien, pero bueno, pues Pues así es el refrán, dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? O sea, finalmente el otro también lo robó, aunque bueno, pues no creo que la acción sea la más correcta. Pero bueno, pues ese es el refrán y se utiliza justamente cuando suceden estas cosas, cuando alguien tomó algo que no es tampoco de la persona a quien lo tomó. Bueno, pues también, ahora sí, vámonos con la adivinanza. La semana pasada tuve aquí una cuestión con la adivinanza de que la dejé fuera de la fotografía, pero ahora sí me cercioré de que estuviera. Así que ahora sí, esta adivinanza que además tiene que ver un poquito con esta época de lluvias y con la tierra, y bueno, lo que sucede con la tierra, dice, dientes, pero no de hombre, barbas, pero no de cabello. ¿Qué será? Dientes, pero no de hombre, barbas, pero no de cabello. ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna hipótesis? ¿Algún recuerdo que tengas y dices, ah, ¿quién tiene dientes? Pero no son, no son de hombre, no son de ser humano. Tiene barbas, pero pues no, tampoco es de cabello. ¿Qué será, qué será, qué será? Bueno, 951-1340-287, si quieres compartiendo la respuesta de esta adivinanza. Y bueno, también quiero mandar saludos, saludos a Daris que está en la escuela, seguramente con echándole muchas ganas, a Mateo, que también pues con sus actividades que tiene, pues también debe estar disfrutando hoy el domingo. Así que saludos a todos ellos, a todos los niñas y niños que han pasado por aquí por la cabina, que han estado con la cabina con nosotros también. Y gracias a todas y todos ustedes por escuchar este programa. Desgranaba doña Berta los porotitos de la huerta, como era viejita y poco oía, no oyó una voz que le decía: no quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre. Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. Era la voz de un porotito que de sus manos pegó un saltito, se escondió en una esquina y lo pilló doña gallina. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre. Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. La gallina al patio salió, vino el perro y le ladró. La gallina abrió su piquito y el coscorrón se metió en un hoyito. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre. Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. Vino la lluvia, vino el sol y el porotito germinó. Doña Berta miró esta maleza, no la sacó, se hizo la lesa. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre. Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. El verano ha llegado y grande es la planta de granados. Va doña Berta por el sendero y grita: poroto pa' mi puchero. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra el coscorrón. Produje una mata por ser saltarín y esta historia llega a su fin. No quiero coserme, no me quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre. Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre. Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. Del libro La suerte cambia la vida de Javier España te comparto este poema que nos comparte Javier España y que titula Horizonte. ¿Cuántas puertas y ventanas hay en el horizonte? ¿Cuál es la promesa que persiguen los marinos? ¿Qué vuelo de gaviotas dará con la respuesta? ¿Habrá soles creciendo en los jardines? ¿Hombres de sal

En ese momento empiezan a desaparecer los caballeros, ¿no? ¿Por qué? Pues en ese momento no se sabe y empiezan a desaparecer y ya no hay. Entonces se abre una escuela para caballeros y el búho se inscribe. Y pues lo aceptan además de todo, ¿no? Porque pues no hay muchos que quieran hacerlo. Pero él es pequeñito, pequeñito, y los que se inscriben son enormes, grandes, seres humanos, pero grandotes, ¿no? Y él es pequeñito, pero le encanta leer, ¿no? Le encanta leer, entonces es muy aplicado, está muy al pendiente de todo en la escuela y se gradúa, ¿no? Entonces, bueno, pues se gradúa y con todos sus compañeros que son enormes, pero resulta que los otros, que son seres humanos, ¿no? Se quedan dormidos en la noche. En el día están muy despiertos, pero en la noche les gana el sueño. Pero él, como es un búho, ¿qué crees? Claro, a él le encanta la noche, entonces él duerme de día, pero en la noche no. Y entonces lo dejan vigilar el castillo de noche. Y bueno, pues en eso llega un ser fantástico. Y bueno, ¿qué te voy a decir? No sé si terminarte de contar la historia o más bien invitarte a que te acerques también allá. Porque bueno, sucede algo extraordinario con el búho, con este ser. Y bueno, ayer lo estaba leyendo y ellos estaban muy, muy, muy entusiasmados, muy entretenidos, muy metidos en la lectura. Y lo más hermoso es que al momento de ir haciendo preguntas, de preguntarse por qué, qué sucede, por qué están así, las ilustraciones también te van platicando de cosas, ¿no? Ellos van haciendo muchas, muchas hipótesis y a la vez se van contestando. Y no todos contestan de la misma manera, diferentes. Pues sí, cada quien no tiene experiencias diferentes. Y van contestando hacia aquí, hacia acá, hacia allá. Y otra de las cosas también hermosas es cuando concluyen acerca de esto y concluyen acerca de sus aprendizajes, ¿no? Que es muy bonito, o sea, porque bueno, procuramos también leer acerca, o sea, libros que tengan ilustraciones más cercanas hacia lo artístico, ¿no? Textos con valores, ¿no? Pero todo lo que ellos van diciendo es hermoso y las conclusiones. Entonces, bueno, pues son experiencias muy bonitas que uno, te digo, dice, ay, no, es que a mi hijo no le gusta leer, o es que a mí no me gusta leer. Bueno, si a mí no me gusta leer, seguramente a mi hijo no le va a gustar leer. Porque no tiene de dónde copiar la experiencia, la acción, ¿no? Pero cuando, bueno, ellos están allá, pues también se van interesando en los libros, se van llevando libros a préstamo y entonces también pues van invitando a papá y a mamá a que les lean, ¿no? Y entonces papá y mamá pues también se van interesando en la lectura y eso es muy hermoso. Es como, es todo un sistema, ¿no? Que se va conectando allí. Pero lo que te decía, o sea, lo hermoso es cuando acompañamos la lectura, mediamos la lectura y podemos también cerciorarnos de cómo la comprensión de la lectura y las conclusiones a las que ellos llegan, ¿no? O sea, van siendo muy certeras y bueno, también vamos encaminando pues hacia también a lo más positivo y que sea para ellos un aprendizaje que les ayude a la vida. Pero de verdad, hay muchísimos, muchísimos libros allá, más de 3.500 ejemplares de literatura y unas cosas muy hermosas. Ojalá te acerques, no hay pretexto. De verdad, el Centro Social Ayuc no está tan lejos. Está aquí, atrás del albergue de la secundaria, así que está muy lejos. Lejos en las ciudades, donde hay que hacer horas y horas de traslado y traslado en camiones, metro, colectivos, no lo sé, ¿no? Aquí no está tan lejos y seguramente te vas a encontrar con cosas y pues lo más bonito es que si de pronto te vuelves un lector, lectora, el mundo te va a cambiar. Bueno, pues ahí te dejo la invitación. También quiero felicitar, saludar a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que van a cumplir o festejar algo el día de hoy, en estos días lo van a festejar, lo festejaron en estos días que nos escuchamos. Les mandamos un gran abrazo, una despeinadita de cabellos y estas mañanitas. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ya vi que Osauri está haciendo su tarea. Mira, ya ves que a veces, haciendo, insistiendo, sí, en el pizarrón está escribiendo. ¡Ah! ¡No! Está escribiendo. Osauri, estás escribiendo. Oye, yo escuché que era como... No, ¿estás en la pared? Ay, Osauri, bueno, para eso están las hojas, los cuadernos. Bueno, está bien. Está bien. Pinta lo que quieras en la pared si te gusta. Sí. Ah, pero estás poniendo cosas que estás aprendiendo. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Después lo volvemos a pintar. Eso no pasa nada. Eso no nos quita nada. Lo mejor es que tú aprendas. Sí. Y que hagas las cosas muy, muy, de muy buen humor. Sí. Ah, oye, ese dibujo está muy bonito. ¿Y esas letras? Ándale, Osauri, qué bonitas. Oye, tu letra está siendo muy bonita. Sí, bueno, sí, después pintamos eso para que sea como tu cuaderno la pared. Está bien, te gusta así, grandota. Está bien, Osauri. Bueno, pues Osauri en su exploración del mundo quiere un cuaderno muy grande y pues no le alcanzan las hojas, ahí está en la pared. Y bueno, pues eso con unos brochazos se le quita, ¿verdad? Lo que no se le quitarían serían cicatrices en el corazón si lo regañamos, si le golpeamos porque está haciendo lo que está haciendo. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Pues quiero compartirte que también allá en el Centro Sialayuc se abrió un taller de teatro para personas mayores de 18 años, un taller básico de exploración, no necesitas tener experiencia, ¿no?, en el escenario, y 12 sesiones serán, ¿verdad? En esta ocasión el taller es gratuito, ¿no? Es allá en el proyecto. Y bueno, ayer tuvimos la primera sesión y fue muy bonita, muy divertida, de muchos aprendizajes, ¿no? Y lo más hermoso es ver que gente que no ha estado en el escenario tiene muchas habilidades, ¿no?, para poder resolver los ejercicios que muy teatrales, ¿no? Y tiene muchas habilidades y además muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha diversión. Así que yo creo que la vamos a pasar bien en esas 12 sesiones. Yo no sé si todavía se puede aceptar. La siguiente sesión, el siguiente sábado, todavía el siguiente sábado, las personas que estén interesadas en este taller de teatro para mayores de 18 años, ¿no? Todavía este próximo sábado, pues serán bienvenidos, bienvenidas, ¿no? El horario es de 5 de la tarde a 8 de la noche, los sábados. Y son 3 horas, sí, intensas, pero bien, si estás interesado o interesada, bueno, pues te esperamos allá, porque después de ese sábado, pues ya, se cerrará totalmente el cupo, y estemos los que estemos, pues vamos a continuar. Y bueno, pues también se abre el taller de movimiento, taller de yoga, le decían, pero bueno, en realidad lo renombré como taller de movimiento porque sí, sí hay yoga, por supuesto, pero hay otras técnicas que se comparten ahí, técnicas para fortalecer el cuerpo, y cuerpo no estoy hablando solo cuerpo físico, ¿no? Para fortalecerlo, para moverlo, disociarlo, relajarlo, ¿no? Técnicas para poder nombrar, escuchar y sentir, ¿no? En el movimiento. Y bueno, pues el taller va a ser los martes y los jueves allá en el Centro Social Ayuc. Este taller sí tiene un costo, tiene un donativo, ¿no? Porque bueno, pues sí, yo lo imparto, pero he estudiado mucho, me ha costado mucho, he gastado muchísimo en todos los estudios, así que bueno, pues sí, hay un donativo que la verdad no se compara con los precios que se llegan a cobrar en otros lugares, pero es un taller para compartir también, así que bueno, pues estos dos talleres están en el Centro Social Ayuc ahora, aparte del de los niños, así que si quieres acompañarnos, quieres integrarte, allá te esperamos. Y bueno, pues, ¿alguna otra cosa? Bueno, pues, nos despedimos, gracias por acompañarnos. Que tengas una muy bonita semana, inicio de semana, mediados de semana, finales de semana, todo que sea muy hermoso. Pues protégete, cúbrete porque pues llueve, se quita, y podemos mojarnos y luego refrescarnos y luego vienen las enfermedades. Y también fortaleces tu sistema inmunológico para que no te agarre descuidado el clima, ¿no? Disfruta mucho de la vida, recibe muchos regalos que la vida nos da cada instante y nos escuchamos el próximo domingo aquí en este tu programa La Boca del Dinosaurio y mañana en el programa grabado a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Así que muchas gracias. Gracias, Cayo. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada. La vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, única sabia fue la vaca. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria con Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025.